Dice, buen día, contanos dónde andás. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, estoy en el Consejo Deliberante. Aquí en minutos nada más va a comenzar la última sesión del año con esta conformación del cuerpo. Después del 10 de diciembre asumirán los nuevos concejales, los que fueron votados en el mes de noviembre. Una de las de los puntos salientes de esta sesión será la ordenanza de aplicaciones de agroquímicos aquí en el distrito de Tandil. Estamos con el presidente de la bancada oficialista, con el ingeniero Mario Civalieri. Bueno, Mario, contanos tu sensación, tu percepción, tu opinión, danos tu opinión de lo que se va a votar. Bueno, una ordenanza que regula la aplicación de fitosanitarios. No me animaría a decir en todo el partido de Tandil, si bien la ordenanza tiene alcance sobre el partido, porque hay que recordar que estamos tratando los límites de la zona periurbana, digamos, del casco de Tandil, y de las zonas, de las localidades rurales, Vela y Garré concretamente. Ya no estamos hablando de las 475.000 hectáreas del partido. Bueno, creo que es una ordenanza necesaria, porque la verdad que la actual tiene una ausencia importante respecto de las intervenciones del Estado en materia de control. Creo que es muy superadora, claramente mucho más restrictiva de lo que hoy tenemos. Y bueno, ha producido mucho debate. Obviamente este tipo de ordenanzas generan debate entre sectores con una mirada estrictamente ambientalista y también con las tensiones que produce la mirada de la producción. Y hemos tratado de transitar por un camino razonable después de 2 años de trabajo, de escuchar a muchas voces. Así que bueno, creo que vamos a tener un instrumento que por ahí nos deja contentos a los extremos de ambas posturas, pero sí creo que es razonable para Tandil, y creo que es provechoso en materia, digamos, de en materia sanitaria. Por eso que por ahí hay veces cuando uno escucha presiones muy fuertes de los sectores que propugnan porque esta ordenanza no se trate, yo creo que deberían verlo como un paso positivo en términos de control, y de última habrá espacio para seguir discutiendo, conversando, o cada cual desarrollando su lucha y su planteo, pero es como que impedir que esta ordenanza se trate o se vote, en realidad pareciera ser que va en contra de los mismos principios que ellos fundamentan. Bueno, aquellos que se manifestaron en la sesión pasada, que estuvieron aquí en el recinto, hoy están afuera, están en Calle Belgrano. Bueno, ahora se están acercando y se los escucha manifestarse aquí por la entrada del Fuerte Independiente. Bueno, en realidad se tomó esta decisión. La decisión se tomó el día viernes, la reunión, digamos, se va adelante con el presidente de los bloques, básicamente porque, bueno, obviamente el Consejo Deliberante es una institución de la democracia que tiene derecho, obviamente, a funcionar. La verdad que hubo una sesión bastante triste en la cual tuvo que pasar un larguísimo cuarto intermedio porque había sido tomado el recinto, y bueno, para evitar ese tipo de situaciones, pero no solo por lo que nosotros como concejales por ahí debemos soportar, sino porque también hay otro sector que también en todo caso quería manifestarse, y por un tema de seguridad pública nos parece lo mejor no habilitar la entrada del Consejo Deliberante, porque tampoco queremos transformar esto en una riña entre sectores. Nos pareció prudente, digamos, que no se permitiera la asistencia del Consejo en esta sesión. El proyecto saldrá, digamos, por unanimidad en general y después mayoría en particular, porque hay 2 o 3 artículos que van en discusión. Sí, la verdad que, bueno, es un trabajo muy largo de la Comisión de Producción. Rescato fundamentalmente la labor de la presidenta María de Condino y del concejal Rizzo, que es el vicepresidente de la comisión, Ariel Rizzo. Creo que se ha logrado un enorme consenso en una ordenanza que digamos, es muy importante en su redacción y está siendo consultada por muchos otros distritos y municipios. Hay que recordar que esta ordenanza viene a cubrir un vacío legal porque no hay normativa provincial. Estamos hablando de productos que están homologados, digamos, a nivel nacional por FENASA, pero que no encuentran, digamos, una referencia concreta en legislación provincial. Así que, bueno, los municipios van dando pasos en esta dirección. Me parece que es importante, un trabajo muy largo. Creo que durante 2 años se han escuchado todas las voces, en todas las circunstancias. se habilitaron Banca 21. Bueno, lleva dos años muy largos de trabajo, por eso nos parece que es prudente hoy tomar la decisión con matices, porque va a haber un acuerdo en general y, como vos bien decís, un par de artículos por ahí van a requerir la, va a haber dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría. Pero bueno, lo importante es que la ordenanza en su cuerpo principal va a ser acompañada por los 20 ediles. Mario Civalieri, quien es el presidente de la bancada oficialista, estamos a minutos del inicio de esta sesión. Se estaba esperando por los concejales de la oposición, todavía no han bajado al recinto. Cabe mencionar que antes del tratamiento de esta ordenanza, se va a denegar el pedido de audiencia pública. Claro. Recuerden ustedes que estaba el pedido de audiencia pública por parte de las organizaciones ambientales, organizaciones que desde muy temprano están manifestando aquí por calle Belgrano, una especie de asamblea de radio abierta que han realizado, y ahora se han corrido. En Belgrano está vallado, digamos, no se puede ingresar. Digamos que no se puede ingresar porque ahí están haciendo la reconstrucción de las veredas, claro. De lo que es el playón municipal, y que, bueno, ahora se han corrido, como decía, por calle Fuerte Independencia para intentar ingresar por ese sector. Bueno, hay presencia policial, de efectivos de la comisaría primera y de distintas otras dependencias, y también del GAL, que están realizando la custodia, pero sí se los escucha con cantos desde aquí, con cánticos desde aquí del primer piso del Palacio Municipal. Claro, seguramente no los dejen ingresar al Palacio Municipal a llevar a cabo, a ver, presenciar la sesión después de lo que pasó la última sesión, ¿no? De que hubo que haber un cuarto intermedio donde hubo cánticos, se hicieron tipo una teatralización también ahí, y después, bueno, esa foto que se viralizó, que es el presidente del consejo con gente atrás disfrazada y haciéndole caras y demás, me parece que eso era una falta de respeto, y no creo que eso lo vuelvan a permitir, ¿no? Sí, bueno, y la sesión es sin asistencia de público. Exacto. Así que no creo que vuelva a pasar. Digo, ¿y tenés idea, Guille, más o menos a qué hora arrancarán? Ya estamos a 15 minutos del horario que tendría que haber comenzado. Tiene ahí media hora de... A ver, voy a ir hasta el recinto. Hay media hora de tolerancia, por lo general. Sí, todavía aquí no bajó el bloque de la oposición. El bloque de la oposición todavía no está en el lugar. Me dicen que Juan Manuel Carri se había retirado del municipio. No sé si participará vía Zoom de la sesión. Espero que no estaba en la municipalidad. También cabe decir que no se va a dejar entrar a nadie. Se va a comenzar entonces con nuestra sesión, que si bien tiene un amplio orden del día, me dicen que muchísimos de esos temas que están en orden del día pasan archivo, que son dos o tres lo que se van a tratar. No va a haber demasiado debate, así que podemos hablar de una sesión que no va a ser muy extensa. En contrario, me parece que va a ser bastante breve. Bien, Guille, estamos atentos a cualquier novedad para volver a comunicarnos. Dale, hasta luego.